Yo se los dije, distinguido público, lo que hacía falta una nueva compañía. Te quisiste comer todo el bizcocho y se te fueron todos los invitados.